Hola queridos amiguitos, hoy les contaré una linda historia que se llama Las promesas son para cumplirlas. El versículo para memorizar está en 1 Samuel capítulo 20 versículo 42 que dice El juramento que hemos hecho los dos en el nombre del Señor. El mensaje para la historia de hoy es Las personas que aman a Jesús cumplen sus promesas. El rey David miró hacia el cielo azul. El sol dejaba caer sus ardientes rayos. El rey estaba recordando su juventud. Pensó en los días que había pasado en los pastizales cuidando las ovejas de su padre. Recordó el día especial cuando el profeta Samuel había venido y derramado aceite de oliva sobre su cabeza y le había dicho que Dios lo había elegido para ser el próximo rey. David recordó los días que había vivido en el palacio con el rey Saúl. Entonces el rey David pensó en el hijo del rey Saúl, Jonatán, su mejor amigo. David suspiró. Jonatán había muerto como soldado en una batalla. David lo extrañaba. Recordó cómo acostumbraban a galopar juntos por el campo en sus caballos, cómo acostumbraban lanzar flechas en tiro al blanco, cómo se habían prometido amistad por siempre. Entonces recordó que había prometido ser amable con la familia de Jonatán para siempre. Luego se le ocurrió algo a David. ¿Habría alguien aún vivo de la familia de Jonatán? El rey David mandó traer a Siba, quien había sido sirviente en la casa de Saúl. Siba corrió al palacio, se inclinó ante el rey y el rey le preguntó, ¿Hay alguien de la familia de Saúl que vive todavía? Si hay alguno, quiero mostrarle la bondad de Dios. Sí, un hijo de Jonatán está vivo, Mefiboset, que está cojo. Se lastimó cuando era niño y quedó lisiado de ambos pies. Con una sonrisa, el rey David dijo, Quiero verlo. Así que el rey mandó unos sirvientes que trajeran a Mefiboset al palacio. El estómago de Mefiboset le empezó a doler cuando escuchó el mensaje del rey David. Él sabía que su abuelo, el rey Saúl, había tratado a David cruelmente. ¿Por qué quería el rey David que él fuera al palacio? ¿Iría a hacerle daño el rey? Él sabía que no podía decir nada, pero realmente no quería ver al rey David. Cuando Mefiboset llegó al palacio, hizo una gran reverencia ante el rey David y le dijo, «Yo soy tu siervo». «No tengas temor». Tu padre Jonatán fue mi mejor amigo. Esa es la razón por la que quise que vinieras. Te estoy dando todas las tierras que una vez pertenecieron a tu abuelo Saúl, y quiero que vivas aquí en mi palacio. Con la boca abierta de sorpresa preguntó Mefiboset. ¿Por qué quiere hacer tal bondad conmigo? Porque quise mucho a tu padre, y le prometí que cuidaría de su familia. Así que Mefiboset se cambió al hermoso palacio del rey David. De ese momento en adelante, David trató a Mefiboset como si fuera uno de sus propios hijos. Y David y Mefiboset pronto llegaron a ser buenos amigos.